Muerte. Opresión. Despojo. Negocios. Represión. Enfermedad. Discriminación. Cárcel. Contaminación. ¿Sabías que la Constitución Nacional ampara nuestros derechos? Sin la tierra, las comunidades desaparecen. Los cultrunes no suenan, los hombres pierden su siembra y su sombra. Su nombre, su lengua, su hermandad. Viajan a las ciudades y las noches pierden las estrellas. Porque si a un mapuche, cualquier mapuche persona, nos arrancan el territorio, nos arrancan el mapu. Un mapuche sin tierra es un mapuche sin alma. Le arrancan el alma. Un mapuche sin alma. Nuestro derecho es ley. Vamos a ejercerlo. Taller de producción radiofónica FM Alas para la Red de Comunicación Campesina.